amarte. Si solo lo que quiero para siempre olvidarte. Tus hermanos te dicen que yo soy un mal hombre, que me he entregado al vicio. Pero no vuelvo a rogarte.